A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy estamos con grabaciones registradas por el quinteto del bandoneonista Carlos Buono. Quizá no sea tan conocido este bandoneonista, sin embargo, es el bandoneonista que ha sido más requerido por los mejores directores de orquesta en los últimos años. Mencionamos a Alfredo Gobbi, Dino Saluzzi, Osvaldo Tarantino, Horacio Salgán, solo por nombrar a los más renombrados. En los últimos años fue bandoneón titular de Attilio Stampone, donde lo conocimos a Buono en su presentación de Stampone en Santiago de Chile. Carlos Buono y su quinteto de Antonio Buglione nos trae este tango La Maleva. Como bandoneón solista invitado, es el músico argentino que más países ha recorrido en giras internacionales. Ahora, un tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, acá tan solo instrumental por Carlos Buono Quinteto, Mi Loco Bandoneón. Buono ha puesto el acompañamiento a artistas de fama internacional, del mismo modo invitado por figuras de relieve internacional, como el siguiente tema, grabación no comercial, tomada en vivo. La siguiente es una presentación como músico invitado a la gran orquesta del violinista André Rieu. Logra crear Rieu un clima emocional, con el que juega con su orquesta espectáculo. Oigamos, de Astor Piazzolla, Adiós Nonino y luego Liber Tango. Thank you. Carlos Bueno. Gracias, Marco. En esta presentación, Buono se veía entusiasmado en esta presentación, nunca melancólico, como invita el tema. Sabía que el rol solista lo maneja Ryu, además porque está Piazzolla en el tema y al mismo tiempo no está Piazzolla. La siguiente es una grabación de un tema en el acompañamiento que hizo Buono a la voz de Raúl Lavie, este gran y destacado cantante. Aquí nos entrega de Jeroni Floris y Samuel Lining, Melenita de Oro. Orquesta lloró el último tango. Te ajustaste nerviosa el antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo te llamas? Mi pierro dormido, te pregunté, y abriendo tú los ojos con los labios sonriendo respondiste a mí. Me llaman Melenita de Oro. Si vieras por la vida estoy tan sola. Recuerdas, parecías que temblabas con ganas de llorar tu primer beso. Y le mentí a tu boca la pintada. Melenita de Oro, tus labios me han engañado. Esos labios pintados, rojos como un corazón. Melenita de Oro, no rías que estás fingiendo. No rías que estás mintiendo. Que anoche lloró tu corazón. En la almohada, como una mancha rubia, tu ausente cabecita creo besar. Y mis ojos te ven, ya ni te acuerdas, más alegre y más rubia que el champán, déjame no. No quiero tus caricias, me mancha la pintura de tus labios. Todavía están frescos de otra cita. Si se ve que recién los has pintado, apágame esa luz, cierra la puerta. No quiero verte más, mujer odiada. Déjame solo, solo con mi pena. No quiero verte más, vuelve mañana. Melenita de Oro, tus labios me han engañado. Esos labios pintados, rojos como un corazón. Melenita de Oro, no rías que estás fingiendo. No rías que estás mintiendo. Que anoche lloró tu corazón. Siempre Raúl Lavie, el afamado cantor y actor, junto a Carlos Buono, de los hermanos Espósito, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estilo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho